Un encuentro de formación, mirá qué interesante. Contanos un poquito, Ivana. Sí, mira, te cuento, nosotros somos la Juventud Libanesa de Concordia, nos formamos desde el 2011, 2012 más o menos. Ahora estamos en una formación de la juventud, así que estamos en el llamamiento, digamos, de nuevos descendientes que se quieran sumar y a la vez haciendo, digamos, el comentario e informando que tenemos esta semana el Encuentro Nacional de Formación. Perfecto. Pertenecemos a una juventud nacional y a su vez a una juventud mundial, también libanesa. Mirá vos qué así bueno. Que es algo bastante grande de lo que formamos parte. Ivana, esto sí. Tiene una nueva modalidad, me imagino, por el tema de la pandemia que hoy está impactando a todo el planeta. Obviamente va a ser de la manera virtual, esto van a tener esta modalidad. Sí, totalmente. Por el tema de la pandemia se reorganizó todo, así que se transformó lo que es un encuentro tradicional que siempre hacemos en una sede anfitriona de alguna de todas las filiales que hay en el país. Este año tocaba como sede anfitriona Rosario, pero bueno, dadas las condiciones se va a hacer todo online. Igual es organizada por la sede y junto a Jucam Nacional, pero lo hacemos más que nada virtual. Mirá vos. Ivana, la invitación es a todo el público en general que pueda contactarse con esta virtualidad. Principalmente hacemos a descendientes porque tocamos temas puntuales. Perfecto, ahí está buena la aclaración. Sí, digamos, puede estar abierta, digamos, formando parte de la filial, como adherentes, sin ser descendientes, les puede gustar la cultura libanesa y se puede sumar a nosotros, así que son todos bienvenidos. Tenemos muchas personas que son amantes de nuestra cultura y forman parte sin ser descendientes, así que la verdad que sí, están invitados. Perfecto. Ivana, cuando hablamos de encuentro de formación, ¿a qué apuntan? ¿A recorrer la historia, a meterse en el presente que hoy se vive acá en la Argentina? ¿Cómo, a qué apunta el encuentro? Nuestros encuentros de formación básicamente son actividades, charlas o tipo seminario, y hablamos de actualidad, cultura, hablamos de política, tenemos charlas de formación de líderes y buscamos, digamos, gente reconocida para que nos pueda, digamos, dar mayor información de la que después podemos acceder. Perfecto. Así que además tenemos talleres de dabke, que es el folclore tradicional nuestro. Mirá qué bueno. También tenemos talleres de cocina, que es lo que más también llama la atención. Ivana, cuando hablamos de los expositores a nivel nacional e internacional, ¿hablamos de referente de esta cultura? Sí, básicamente sí. Buscamos que sean, digamos, descendientes, que son los que más nos pueden llegar a informar. Perfecto. Ivana, si te pido una pequeña reseña de lo que es la colectividad acá en Concordia, ¿me podés hacer un recorrido por la historia? ¿Cómo fueron llegando a Concordia, a lo que es hoy esta realidad? Y a Concordia la mayoría de los inmigrantes vino llegando desde 1900. Mirá vos. Ajá. Que fue cuando fue las olas más grandes de inmigrantes a Argentina, en sí. Mi familia en particular llegó directamente a Mendoza. Ajá, mirá. Y después mi abuelo se vino para Concordia. Mirá vos. Pero, y bueno, en la colectividad también hay, en Concordia es sirio-libanesa. No tenemos una colectividad libanesa sola. Sí, hace unos años formábamos parte de la colectividad en conjunto. Ahora estamos tratando, digamos, de ver si volvemos a unir lazos y poder retomar también el tema de la colectividad que está bastante dejada de lado. Así que también es una invitación abierta para hacer, digamos, una reformación total de la juventud junto con la colectividad. Perfecto. Y acá en Concordia estamos hablando de muchas familias que pueden llegar a integrar una colectividad libanesa sola, así sin ser sirio-libanesa. Sí y no, depende. A ver. Porque la mayoría, lo que nos sucede en Concordia es que la mayoría no sabe que su apellido es libanés. Ah, mirá vos. Como por ejemplo los de apellido Jorge, los de apellido había varios. Tenemos nosotros somos Cairús. Están los Güedes, que forman parte de nuestra colectividad también. Los Jaime forman parte, una familia compuesta, es Barat, Abit, también forman parte de nuestra juventud. Así que Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. La idea es que se vayan sumando, que se animen, que investiguen si de dónde viene su apellido. Mirá qué bueno, sí. Así que eso es lo que siempre digamos, eso es una búsqueda de la raíz para saber hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Qué es lo principal. Uh-huh. Ivana, hoy en la Argentina hay un lugar geográfico donde se concentra la mayor cantidad, donde está congregada la mayor cantidad en algún territorio, en alguna provincia de la Argentina. Tenemos algunos lugares bastante grandes, bueno, principalmente Buenos Aires, uh-huh. Tenemos Rosario, que es la mayor juventud. Después tenemos en Córdoba, uh-huh. Y Mendoza, San Juan, toda esa zona es donde hay las filiales con mayor cantidad de jóvenes que participan. Uh-huh, y actualmente estamos Concordia en formación, nuevamente, por estar inactivos por algunos años. Se está formando una filial en Berisso. Uh-huh. Y después, ahora estamos tratando de formar filiales en San Luis y a su vez en Corrientes. Mirá vos. Así que también, para que tengan familiares en aquella zona y sepan que son descendientes o les gusta la cultura, está totalmente invitado a formar parte. Uh-huh. Ivana, te pregunto, volviendo a lo que va a ser este Encuentro Nacional de Formación, ¿qué requisitos, teniendo en cuenta que la juventud, hay parámetros de edades, cómo va a ser el tema de horarios para conectarse, cómo van a manejar eso? Sí, nosotros de la juventud, desde 18 años hasta 30 años aproximadamente, perfecto. 31, 32, se considera juventud, después ya pasamos a la parte educal, que sería la parte de mayores, y va a ser, sí, por todo medio virtual. Nosotros hacemos una inscripción online, o sea que deberían conectarse con nosotros por alguna de las redes, Facebook e Instagram. Perfecto. Tenemos de todo, así que le pasaríamos el link para que se puedan inscribir, y después es algo sistemático que aparte de Jucam Nacional, enviar los links para las charlas. Ahí está, Ivana, un placer tenerte al aire. Bueno, esperemos que sea un éxito y que se sume la gente acá en Concordia. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio, uh-huh. Y esperemos seguir en contacto para seguir contando todas las actividades que realizamos en la ciudad, uh-huh. Y que se siga sumando gente. Sí, perfecto, contá con nosotros, Ivana. Te mandamos un beso y buena gracias. Jornada. Ahí está, Ivana Martínez.